serían los sábados. O sea que habrían 3 sábados en el año que los maestros tendríamos que ir a trabajar. 9 de mayo, 3 de octubre y 8 de agosto. Sobre ATD no dice nada. Las ATD por ley están puestas para, dice en la ley de creación de las ATD que tiene que ser en, durante el tiempo de clases. Uh-huh. Entonces las ATD no han podido. Bueno, a partir de que los sábados son días de sala, ya son días de trabajo ya de los maestros. Días de trabajo de los maestros. Así que... Todo esto se complicado. Hace en vacaciones, como siempre, en la licencia de los maestros, en la licencia esa que todos los trabajadores tenemos. De esto hablábamos a fin de año, de que teníamos que estar alerta, porque todas estas cosas siempre pasan cuando los maestros estamos como distraídos, digamos, tratando de descansar un poco, como de recomponernos para empezar con nuevas energías, ¿no? Es obvio que tenemos, digamos, menos posibilidades de reencontrarnos como normalmente lo hacemos, digamos. Claro. No es solo distracción, ¿no? Y bueno, y pasó. Tendríamos que ver cómo se sigue con esto. Todo esto viene de años. Viene de una resolución. De una resolución del CODICEN, que es la circular 67 del 2007, en la que recomienda todos estos aspectos. Recomienda que, entre otras cosas, cambiar las fechas de ATD también, que es una cosa que es poco probable que se pueda hacer porque están por legisladas. Y bueno, en esta misma circular, habla de que hay que pagar las horas de trabajo de los sábados. Uh-huh. Todavía no tenemos información completa sobre cómo se va a instrumentar todo esto y todavía no tenemos nada definido que vamos a hacer los maestros. Estaría bueno poder empezar a reunirnos y ver cómo se sigue con esto, ¿verdad? Los maestros tenemos definido que no queremos trabajar los sábados, que no debemos trabajar los sábados. Cada año nos ponen un poquito más de trabajo fuera del contrato, digamos, que tenemos cuando ingresamos al sistema. Un día nos ponen trabajo los sábados, otro día nos ponen una hora más y así adelantan el calendario. Sí, nos convocan para reuniones con inspectores fuera de horario. Entonces, estas cosas son las que tenemos que tener bien en cuenta y bien presente, e ir viendo qué hacemos desde el sindicato para que esto no nos pase por arriba y cuando queramos ver no sepamos dónde estamos parados. Yo creo que estas cosas tenemos que tenerlas bien presentes y definir lo que vamos a hacer. Sí. Resolución ha habido, digamos, las últimas instancias que tuvimos de Junta de Delegados, hubo, digamos, resolución expresa sobre que los maestros no estábamos dispuestos a extender el calendario o a este tipo de medidas que aparecen en las rendiciones de cuentas, en la ley de presupuesto, con llegar a las 900 horas, y que después las implementaciones, o casualidad, aparecen siempre cuando los maestros no están yendo a sus ámbitos de trabajo. O sea que el momento, digamos, del reintegro de la escuela seguramente nos va a encontrar pensando y resolviendo en función de esas resoluciones que ya tenemos, y bueno, y buscando los mecanismos para establecer, digamos, fuertemente el rechazo a esta política que no es de improvisación, porque no por casualidad aparece en la rendición de cuentas o aparece en la ley del presupuesto. Las implementaciones aparecen, sí, en momentos que lamentablemente son pensados, no contando, digamos, con la voluntad de los maestros, que ya hemos explicado largamente que la calidad del acto de enseñanza no pasa por estar más horas en las escuelas y más días. Que la escuela tiene que reubicarse, digamos, en lo que es su rol, que es enseñar y no hacer de guardería. La escuela no está, digamos, fuera de lo que son los requerimientos de la sociedad y obviamente siempre ha sido generosa en posicionarse para, desde ese, digamos, entorno sociocultural en el cual está, responder. Pero eso es una cosa y otra cosa es que se le pidan situaciones y que abarquemos como si fuéramos la solución mágica a situaciones que no ha generado, digamos, la educación, sino que se generan en otros ámbitos de las políticas del país. Por lo tanto, los maestros no estamos dispuestos gratuitamente a que se nos impongan soluciones que no son reales para mejorar, porque lo que el maestro siempre tiene presente es que quiere mejorar la calidad de su profesión y que quiere mejorar la calidad de su acto de enseñanza, y para eso siempre nos van a encontrar dispuestos. No, digamos, este programa, digamos, es una demostración también, este nuevo programa, de que los maestros, cuando se les llamó a aportar, estuvieron presentes. Exacto. Estuvieron, y estuvieron por el mismo sueldo que tienen todos los días. No hubo remuneraciones especiales como en la época de la reforma. Simplemente se nos daba un viático, que algunas personas a veces han criticado, como si además tuviéramos que pagarnos los almuerzos y todas las digamos, salidas de dinero de nuestro bolsillo. Y entonces nosotros, los maestros, que hemos sido generosos y lo hemos demostrado, también vamos a saber ser exigentes en los momentos de que no se nos quieran imponer soluciones que están por fuera de lo que son las necesidades educativas de este país, que no pasan por estar más y más horas en locales, que ya sabemos, ya hemos dicho hasta el cansancio, hemos mostrado con fotos. Y bueno, capaz que acá Carla me pide la palabra, me estoy extendiendo mucho, pero digamos, realmente da mucha rabia esto. No, yo quería decir que esto lo tiene bien, lo sabe muy bien el CEP. En la última entrevista que tuvimos en diciembre con el CEP sobre calendario escolar, una de las cosas que dijo bien clarita Edith Morales, y que en este momento no traje el cuaderno que anoté las palabras textuales, fue algo así como que ellos estaban convencidos que más tiempo no era mejor educación. Fue difundido también televisivamente. Claro. O sea, entonces lo que uno no entiende a veces, si está esa convicción, ¿por qué después se dan estas resoluciones? Bueno, yo creo que acá, claro, responden a un pedido de COICEN. Ahora, todos pensamos que bueno, que el CEP tiene determinadas potestades y atribuciones, y autonomía, que de repente, claro, se las debería tomar en uso de la autonomía que tiene, ¿no? Bueno, vamos yendo un poquito al programa. Bueno, antes que nada, decir una cosa sobre el programa. Este programa que vamos a tener a partir del año que viene es el fiel reflejo de que los maestros pueden, de la capacidad de los maestros, de la capacidad de trabajar juntos que tienen los maestros. En la elaboración de este programa trabajó la TD, trabajó el sindicato y trabajaron los maestros de las escuelas a través de la CTD. Si hay algo que está hecho desde las bases y consultando a todos los maestros, ha sido este programa. Y ha sido así también porque hubo un grupo de gente que se encargó de recabar esos datos, de ver lo que pensaban de los maestros y hacerles caso. Porque la gente que estaba trabajando también podría no haber hecho caso. Escuchó y actuó. Ya no va a haber detractores, porque hay detractores en todos lados y por todos los trabajos. Creo que la mayoría, el general de los maestros, sabe cómo se elaboró esto y sabe que, bueno, que va a ser un trabajo difícil. Son años de trabajar con el mismo programa y todo esto, pero que es algo que tenemos que meter y tenemos que... Las cosas se renuevan y cambian y sabemos que... Y los maestros están acostumbrados a revisar. Y los maestros están acostumbrados a revisar sus prácticas. Entonces, antes que nada es eso, decir que esto salió de las bases y salió de los maestros. Y como salió de los maestros, tenemos que estar contentos. Es la primera vez que hay un programa en este país salido de esa manera. Ahora les vamos a dar un teléfono para que nos manden mensajes de texto, solo mensajes, opinando sobre programas, sobre extensión del calendario, sobre lo que quieran. Van a ser todos leídos los mensajes que nos manden. 098-93-5545. Con esto nos vamos a un corte. ellas mis males. ¿Cómo cambiar entonces la tierra, los mares? Si no cambio un poquito mis mañas, mis juegos. ¿Cómo cambiar en algo los dramas, los juegos? Si no poquito un cambio, mi duda, mi acaso. ¿Cómo cambiar más tarde el beso, el abrazo? Si no cambio un poco mi cauce, mis fuentes. ¿Cómo he de cambiar fuera lo mío en la gente? Si no cambio muchito mis odios, mis miedos. Si no abro mi ternura, me vuelvo de hielo. Si no muchito un cambio, mi cuerda, mi acorde. ¿Cómo cantar lo nuevo, lo izquierdo, lo borde? Si no a poco lo mucho que pierdo, que hiero. ¿Cómo dar la esperanza al te amo, al te quiero? Si no a mucho lo poco que tiene mi gente. ¿Cómo evitar que al canto le asome lo urgente? Mucho poquito y nada desojo la vida. Y ella nunca responde la desentendida. Mucho poquito y nada contra flor al resto. Tenemos que ir cambiando, tenemos que ir cambiando. Mucho poquito y nada contra flor al resto. Bueno, seguimos con programas. Daina. Sí, en la última audición que se trató el tema programa, habíamos quedado comprometidos desde acá en difundir un informe realizado por ATD, por la mesa permanente de ATD, y conmigo, que es la delegada de ATD al programa, donde se respondía un poco a las grandes inquietudes que había sobre el programa en cuanto a, por ejemplo, la implementación, cómo se atiende la especificidad de educación especial, cómo se atendieron las demandas de educación inicial, o sea, cómo se resolvieron todos los conflictos que había planteados a nivel de educación inicial desde las escuelas, el tema evaluación, o sea, se contestan en realidad las grandes temáticas planteadas como problemas. Ese informe elaborado va a aparecer en la próxima publicación del periódico, la que va a salir en los primeros días de febrero, ¿no, Carla? Claro, para el cobro de febrero. Para el cobro de febrero, entonces vamos a tener ese primer informe que da cuenta de los grandes temas que fueron preocupación de los maestros y bueno, y que de alguna manera se resolvieron en base a los consensos logrados. Como no todos los compañeros cobran en primaria y no están las escuelas funcionando, vamos a tratar de que estén el periódico en las elecciones de cargos también. Ahí está. Tratar de alguna manera de poder llegar hasta todos con ese primer informe. Tenemos pensado también desde ATD elaborar otro informe más detallado cuando llegue el programa a las escuelas. O sea, cuando empecemos el trabajo, esos días de trabajo administrativo, poder tener un informe más pormenorizado acerca de algunos aspectos que los maestros consideraron que podían ser problemáticos, conflictivos, por ahí cosas que no se entendieron bien y hubo que modificarlas. Bueno, ese informe más detallado tenemos pensado realizarlo ahora en este periodo de febrero para que cuando comencemos las clases estén por lo menos evacuadas muchísimas dudas de las que estamos escuchando que se plantean entre los maestros. Ahí está. Bien, podríamos seguir con un poquito de programa y educación inicial. Bien. ¿Te parece? Sí. En educación inicial despertó muchas dudas la nueva propuesta programática, porque los maestros, sobre todo los maestros más veteranos en la educación, se habían sentido en parte partícipes de la elaboración del programa anterior, en parte porque el proceso fue completamente distinto y la participación no fue como en este caso universal para todos los maestros, ¿no? Pero de todas maneras hubo algunas consultas en aquel momento y entonces como que tenía mucha adhesión el programa, tiene aún mucha adhesión el programa que estamos usando, que es del 97. También se encargó, no hay que dejarlo de lado, la reforma se encargó de que ese programa tuviera la adhesión que tiene, porque durante muchos meses los maestros fueron a cursos en los que se les pagaba el día y además se les daba la alimentación y se les pagaba hasta el viático para poder aplicar la propuesta como se había realizado en el 97. Antes de eso, la educación inicial tenía programa para nivel 5 y una propuesta programática para 3 y 4. Durante la dictadura tuvo también propuesta programática para 3 y 4 y un programa para nivel 5. Por lo tanto, nunca se había tenido un programa que antes del 97 que reuniera nivel 3, 4 y 5. Y en este caso se hizo, en el 97 se hizo un programa holístico que dejaba muchos huecos, muchas posibilidades de hacer y muchas posibilidades de no hacer. Porque no estaban detallados los contenidos que había que trabajar, sino más bien una orientación general desde lo epistemológico, desde lo psicológico, desde lo didáctico, pero en realidad eran grandes bloques temáticos los que se proponían y quedaban muchos huecos. Y esos huecos, además, unidos a una mala formación que siguió durante los años sucesivos al 97 de parte de formación docente, ¿no? Acarreó que muchas veces no se supiera en realidad qué era lo que había que estar dando y que muchos compañeros, honestamente, decían, volvían a programas anteriores, el programa del pajarito que teníamos antes de la dictadura y hasta el propio programa de la dictadura. O sea que en realidad no era el único referente que hemos tenido. Los maestros usan simultáneamente varias propuestas programáticas, usan toda la bibliografía que sienten que los apoya para salir adelante, ¿verdad? Y esto ha provocado entonces mucha inseguridad, porque en realidad no había criterios aunados con respecto a algunos temas que se proponían. Bien, se me va aclarando un poco ahora por qué. Yo me acuerdo cuando hubo el programa anterior nuevo de inicial. En el 97. En el 97. Hubo todo un revuelo porque había mucha gente que estaba en contra de ese programa. Uh-huh. Ahora la gente parece que le gusta y la verdad a mí lo inicial no me queda nunca claro. Me gustaría que un poquito nos aclararas qué pasó y cómo se acomoda este programa nuevo a inicial y qué se puede hacer. Luego del corte que venimos, que Daniel le llama el recreo a este corte. Vamos al recreo entonces. Vamos al recreo entonces.